Prueba. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles de 14 a 15 horas con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. ¿Querés informarte? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en la gráfica. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas cantamos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Tenemos mensajitos. Así es, nos escribe Agus, porque estábamos hablando de tema discos, y me dice, mi primer disco fue uno de Los Redondos, Momo Sampler, de tapa de gamuza y con una medallita. Tremenda artística, ya no se consiguen y salen fortunas las primeras ediciones, así que lo atesoro mejor que los pocos dólares que pude comprar. Bien, reliquias. Escuchamos un poquito de música y les contamos. Te domina y contamina. Argentina. Te seduce y te desluce. Lastima en cada esquina. Argentina. Te deja sin respirar. Ya está con nosotros Claudio Orellano y nuestro músico, nuestro invitado del día de hoy, que es Alejandro Bettinotti, a quien estamos escuchando, festeja 30 años con la música. Así que, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido aquí, Claudio Orellano, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Che, ¿todo bien? Gracias por el contacto y la posibilidad que nos dan para la difusión. Muchas gracias a Claudio, Lautaro y Leila, viejo. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Claudio te saluda desde Córdoba. ¿Cómo andás tanto tiempo, Alejandro? ¿Cómo andás, Claudio? Sí, es verdad, hace mucho tiempo, pero todo bien. Hace mucho tiempo, desde la época de Cooperativa que no nos veíamos, creo, más o menos. Sí, sí, tal cual. Hace ya unos cuantos años. Sí, te diría 15, 14 años aproximadamente que no nos veíamos cuando sacaste uno de tus discos. Digo, celebrás 30 años, vas a hacer un streaming muy importante mañana, pasado mañana viernes a las 22, y tengo entendido que vas a hacer un repaso, además de presentar este flamante disco Armas de la Paz, vas a hacer un repaso de toda tu discografía, ¿verdad, Alejandro? Sí, Claudio, voy a hacer como un recorrido donde tomamos algunos momentos de cada disco de estos 30 años y de acuerdo a ciertas temáticas que hoy tenemos ganas de transmitir y contar y cantar ahí en vivo. Así que sí, es una oportunidad bastante interesante para proponer un poco todos estos años con la música, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, y digo, y vas a hacer un streaming en un lugar muy emblemático, digo, ¿no? Un lugar emblemático históricamente, porque ahí sucedieron cosas terribles durante la época de la dictadura, que es el Teatro del Picadero, ¿no? Sí, tal cual. Vos sabés que es un teatro emblemático, con una historia, como decís vos, y bueno, muy vinculada también al teatro en sí mismo, pero los claro. espacios de música también están muy buenos, y esta posibilidad que nos dan de hacer en estos tiempos una presentación en vivo vía streaming, y la verdad que es muy muy gratificante, porque imagínate que el artista este año estaba como bastante, digamos, incierto con respecto a su actuación en vivo, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Cómo pensaste la pandemia, digo, desde la música, Alejandro? ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo te fue este año? Porque fue muy complicado para los músicos este año. ¿Cómo pensaste vos la pandemia desde tu lugar de la música? Mira, Claudio, te voy a decir, ¿no? Nosotros viajamos con el proyecto a México en marzo para una serie de presentaciones allá y terminamos, nos agarró la pandemia a los 2 o 3 días que llegamos y no pudimos hacer ninguna presentación, nos quedamos ahí en un lugar y fíjate que nos costó incluso muchísimo volver. Entonces ya eso fue como un golpe muy, ¿cómo decirte? Como muy intempestivo, una cosa que no solamente, o sea, el mundo entero le pasó. Entonces, ya ahí claro. fue una situación que por supuesto empezó a ser una, digamos, para un artista, y en el caso de un tipo como yo que compone, que crea, ¿no? Y bueno, empiezan a ser motivos de que en algún momento todo eso empieza a ser plasmado en canciones o bueno, lo que cada artista tenga su lugar de expresión. Y desde ese lugar yo lo que hice fue, digamos, relajarme, tratar de, por supuesto, de respetar todas las consignas, pero algunas cosas fueron fluyendo desde esos temas de la pandemia y otros de estas cosas que tienen que ver con la profundidad del ser humano en preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué vino a traer esto para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué podemos hacer con eso? Y bueno, es un proceso. Yo creo que todavía estoy en ese proceso y siempre atento a que, bueno, cualquier idea que surja con respecto a eso, volcarla, ¿no? En el caso mío, en una canción. Uh-huh. Alejandro, acá Lautaro te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Son 30 años, digamos, una experiencia prolífica con la música. No hace falta que encasillar a nadie, pero si te tenés que definir, vas por el tango, vas por el rock, vas por todo. ¿Cómo haces un raconto de estos 30 años que se está cumpliendo con la música? Mira, en realidad, si tuviera que definirme, te digo, yo crecí desde muy chiquito, me influyó mucho el rock nacional. Desde Flaco Spinetta, Charly García, eso a mí, yo, digamos, ¿cómo decirte? Me encantaba eso, y lo viví, y lo disfruté, y lo acompañé, comprando los vinilos, yendo a los recitales, todo eso, y armando mis primeras bandas de chico, ¿no? Y hubo un momento, yo estaba en la secundaria, que escuchaba Piazzolla por primera vez. Ajá. Y eso a mí me pareció también de muchísima, tenía como algo emparentado con el rock sinfónico, lo que venía de lo que era Génesis y todo eso, digamos, en el sentido de una cosa muy potente. Y a partir de ahí me atravesó también el tango en todas sus formas, porque de ahí fui para atrás, ¿viste? Y bueno, y uno que nació en Buenos Aires, que vivió el Buenos Aires de esa época, aparte ya cuando empezás a crecer el tango te empieza a pegar más, y bueno, todo eso yo creo que me influyó de una manera que empecé a unir esas cosas naturalmente, qué sé yo, tomé de todo, pero no porque lo tomé, sino porque me sale. Creo que es eso esencialmente, ¿no? Y por supuesto, bueno, los Beatles en su inicio. Bueno, es un poco eso para decirte algo, pero es complejo definirse en términos de tantos años, ¿no? Uh-huh. Uno escuchó de todo. Yo crecí escuchando música y disfruté mucho de ser un espectador de la música. En ese sentido, disfruté muchos estilos. En ese sentido, también creo que es bueno decirlo. Uh-huh. Uh-huh. Buen día, Alejandro. Acá te saluda Leila. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Leila? Vos hablabas hace un ratito acerca de la pandemia y de cómo eso pega al mundo de la música, ¿no? Ahora vas a estar con un show aniversario, vía streaming, esto obliga a reconvertirse a todos los músicos. ¿Cómo pensás el día de mañana, la vuelta, si es que hay una vuelta a la normalidad, ¿no? Previo a la pandemia, eso de estar en contacto con el público, hacer un show con mucha gente, y me imagino que eso se extraña, ¿no? Sí, sí, bueno, eso que estás describiendo es lo que uno más extraña, porque más allá de que esta posibilidad del streaming está bueno, es válido, nos permite continuar con la actividad de alguna manera, por lo menos para mí, como digamos, concibo el arte, digamos, de que uno lo expresa, se completa cuando hay un otro ahí, porque también con el otro hay una devolución y hay una construcción en conjunto con el público. O sea, vos haces algo, pero el otro también devuelve algo, y entonces eso es, para mí eso sí, se extraña mucho. Este año, bueno, ha sido muy muy muy duro para los que estábamos acostumbrados a tocar. Ahora, tocar en vivo, ¿no? Digo, ahora, la vuelta, y bueno, ojalá que sea pronto, ojalá que sea en condiciones normales, como era antes, para volver a ese contacto con el público. Y bueno, y si no es así, habrá que, como decías recién vos muy bien, habrá que reinventarse buscando cómo surge de vuelta ese contacto, ¿no? Con el público, con la gente. Uh-huh. Claro. Contame, Ale, bueno, naturalmente nos decías que ibas a hacer un recorrido de los 14 discos, pero estás presentando Armas de la Paz. Decime de qué se trata Armas de la Paz. ¿Qué es lo que explora concretamente Armas de la Paz? Bueno, Armas de la Paz llega justamente con estos 30 años de recorrido musical, y lo que yo creo que refleja el disco es todas estas mixturas, todas estas fusiones de la música urbana, de la música rockera y tanguera del Buenos Aires, pero de una manera muy muy natural, muy muy genuina, y sin ningún prejuicio ni sin ninguna situación de pensar si esto es esto, si esto es lo otro, ¿no es cierto? Y desde ese lugar es un disco que plasma un poco los estilos que yo fui abordando en tantos años, y lo hace de una manera espontánea, digamos, de forma natural. Es lo que yo creo, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Ale, si te parece bien, vamos poniendo algunos de los temas de este último trabajo, de esta última producción discográfica tuya, y quédate en línea, que seguimos charlando. ¿Te parece bien? Disfrutemos. Dale, genial, un poco de tu, sí, música, bárbaro, para que la gente de la gráfica también se prenda y escuche parte de tu arte, de tu talento. Dale, ¿te parece, uh-huh, bien? Sí, por supuesto. Muchas gracias, sí, por supuesto. Dale, escuchamos el track 4, A Donde Yo Iría, de Alejandro, que suena aquí en la gráfica. Donde no haya más luz, tan frágil en tu virtud, yo iría a ese lugar, te alumbraré, te aliviaré. cuando pierdas valor por causa de ese temblor acudiría una y otra vez, te alentaré y cobijaré donde el viento es feroz, rugió y te rasguñó, es donde yo iría como un rayo de sol, te abrigaré, te abrazaré, si andas perdida o se te olvida, lo cierto es que podría yo ayudarte a comprender que en estos días o quizás en la otra vida, por suerte sé que hay sueños que te ayudan a creer, creer, creer.